señora. Aquí la he citado, no importa el pasado, así lo quiso Dios. Sé que el amor es ingrato a veces y los errores se pagan con creces. El amor es así, hoy te da, te quita mañana. Señora, ¿cómo está usted? Sé que el destino marcó otro camino para nosotros dos. Huellas quedaron marcadas, profundas, de aquellas penas grabadas, ninguna. Por eso estoy aquí, señora, y le pido perdón. Espere, quiero contarle que ha sido mi vida, no se vaya. Si usted supiera lo cruel que me trata la vida, castiga sin piedad, tortura hasta el final, porque no está conmigo. Si supiera que su perfume ha quedado en mi almohada después de la última vez, como un tatuaje grabado, impregnado en mi cuerpo, el olor de su piel que no se irá jamás, aunque me quite la vida. Otra oportunidad yo quiero que me dé, otra oportunidad yo creo merecer. Después de todo, el amor es uno solo, solo usted y yo. Otra oportunidad yo quiero que me dé. Es una enfermedad apasionada y cruel que está matando este amor de tristeza a mi corazón. Otra oportunidad yo quiero que me dé, otra oportunidad yo creo merecer. Después de todo, el amor es uno solo, solo usted y yo. Otra oportunidad yo quiero que me dé. Es una enfermedad apasionada y cruel que está matando este amor de tristeza a mi corazón, a mi corazón.